Esta es la 105.9 FM Estudio 2. ¿Cómo te va? Soy Rodolfo Vega, este ciclo se llama Los Creativos y en los controles técnicos está el señor Nazareno Jacobsen. Hoy nos dedicaremos al pianista, compositor, cantante, arreglista, docente y un genio del piano, Álvaro Torres. Bueno, bienvenidos a Los Creativos. Es un placer hoy poder conversar con Álvaro Torres, a quien conozco desde hace muchos años. Algunas anécdotas que yo guardo muy sentidamente en mi memoria. Y para quienes no lo conozcan o no hayan tenido la posibilidad de conocer su trayectoria, Álvaro ha tocado con todo el mundo. Ha tenido participaciones muy importantes, como es por ejemplo, Proyecto Latino, Daniel Massa Trío, Fontova y los Tíos, La Doble Tracción, la banda de la orquesta de Alejandro Herrera, ha trabajado con el Puma Rodríguez, por ejemplo, con Marcelo Gillespie, Marcelito Rodríguez, con David Amaya, con Valentino Yasbazar, con Paul Durch, con Silvia Aramayo, quien también es su compañera, con Jaime Torres, en fin, muchísimos músicos, muchas participaciones y muchos registros discográficos. ¿Cómo te va, Álvaro? Hola, ¿cómo andás, Rodo? Bien, muy bien. Hoy un poco difónico, no sé si lo notás, pero es un placer darte la bienvenida, Álvaro. Sí, es un gran gusto que estés hoy compartiendo este espacio con nosotros. Yo tengo una anécdota maravillosa que fue cuando te escuché por primera vez en Oliverio, en una jam session muy nutrida de músicos. Había muchos músicos tocando. Recuerdo que estaba Quintino en la batería, estaba Luis Salinas, también tocó Valentino. Estaba incluso Pascuali en uno de los bajos, Maxi Pera Renó en otro. Y de repente aparece un jovencito en el piano, se hace un cambio, pues también estaban otros pianistas. Y y aparece un solo tuyo, que recuerdo que Salinas dijo, bueno, a ver, silencio, Alvarito. Y hiciste un solo que dejaste a todo el mundo boquiabierto, realmente deslumbrante, y ahí se me grabó para siempre tu nombre y por supuesto tu talento, ¿no? O sea, de tan joven. Álvaro, vos venís. Sí, gracias. No, por favor, es un placer. Aparte, es un registro de la verdad, ¿no? La primera vez que te escuché. Vos naciste en La Plata en el año 1971 y empezaste a estudiar piano. ¿Cómo desembocás en el instrumento? En mi casa, allá en La Plata, que viví hasta los 7. Había música todo el tiempo porque, mis viejos son músicos también. Mi papá es guitarrista de jazz y mi mamá canta. Tenían grupos de eventos ellos. Y, ensayaban ahí en la Casa de La Plata. Entonces yo siempre estuve en contacto con instrumentos. Es como natural para mí ser músico, Claro. Es como para otras personas... es muy natural, es como comer, como dormir. Sí, es una parte, es una parte visceral de tu vida, está en el ADN, ¿no es cierto? Sí, no sé si podrías, si podría no tocar, Claro. Es algo que tengo que hacer. Siempre estuvo eso. Siempre yo lo que quería hacer en esa época, de muy chiquito, quería ser baterista. Y de hecho tocaba la batería al principio. Después, cuando nos mudamos a Capital, y le dije a mi vieja de tomar clase de batería, yo quería seguir estudiando batería, me dijo, bueno, vamos a ver en la Esnaola si hay ahí percusión. Ajá. Y me dieron a elegir o piano o guitarra para los años de iniciación. No había carrera de, de percusión, así que bueno, fui por el piano. Claro. Y bueno, de ahí no cambié más. Claro. Bueno, después estudiaste con Santiago Jacobe, con Guillermo Klein, distintos aspectos. Sí, más adelante, sí. Claro. Sí. Y de los maestros o de las influencias más destacables, ¿cuáles son las que te marcaron un rumbo? Hay mucho de la gente con la que yo toqué, que es donde considero que más aprendí. Digamos, los profesores lo que tienen es que ordenan todo ese bagaje de información que vas adquiriendo en los vivos, porque bueno, a mí siempre me gustó tocar. Claro. Y los profes como que ordenan ese rompecabezas que se va armando en la cabeza de uno. Jacobe hizo eso, claro. Básicamente. Sí. Aparte de pasarme más información y formación que tuve con él, pues un gran docente, músico. Gran músico, sí, por supuesto. Pero otros maestros fueron, por ejemplo, Horacio Larumbe, ¿viste? No maestro de que me daba clases, ¿viste? Entiendo. Sino que yo me quedaba a dormir en su casa cuando mis viejos se iban a laburar a otros lados. Bueno, me quedaba con él y con su mujer, eran como mis tíos, básicamente. Ah, mirá vos. Mirá vos, entonces, qué pianista, Horacio. Dios mío. Tremendo. Tremendo. Entonces me quedaba, a veces me levantaba yo antes en la mañana y me iba al estudio de él y me ponía a tocar los teclados de él. Sin yo saber nada. Tengo ese qué privilegio. Ese recuerdo qué privilegio. De tener, no sé. Horacio. Era 9 años hacer eso. Tremendo. Y él me dejaba ahí un sintetizador puesto. Ajá. Y yo me ponía a jugar con él. Claro, claro. Bueno, ese fue un maestro en esa época y después cuando lo iba a ver, ya yo más grande, lo iba a ver tocar y bueno, compartir un café después de tocar con él era una lección, era como tomar 10 clases con un profe excelente. Claro. Claro, vos sabés qué impresionante, Horacio. La última vez que lo vi, mira, fue cuando vino Brad Meldau, que vino al hotel, al hotel Sheraton, y hubo una, no sé si estuviste en esa oportunidad, lo hizo Roberto Menéndez con Silvia Rea en la producción, y recuerdo que hubo una formación anfitriona, que eran Horacio Larumbe en el piano y María Volonté en la voz. Ah, claro, claro, claro. Tocaron. Estás hablando del 2001. Exactamente, sí. Okay. Sí. No estuve en esa, pero sí, yo sabía que estaba tocando con María. Claro. En esa época, no solo eso, sino que una vuelta en el 2000 tuve que hacerle un cambio, un reemplazo a él. Uh-huh. Así que estoy en, impresionante, en el tema de impresionante. Horacio, en la última época. El ciego Horacio, el querido ciego Horacio Larumbe. Bueno, vos tenés participaciones con infinidad de músicos y también registros muy recientes. Tu grupo, este grupo Comodore, que este cuarteto que ya lleva 4 discos, en donde compartís con grandes músicos también, músicos realmente muy destacados, como Andrés Pelicán, el hijo de Ricardo, que es un bajista deslumbrante, está Tomás Bajarzuk en la batería, Leito Tegli, qué guitarrista, Leo Tegli, Dios mío, qué guitarrista. Y bueno, es como digo yo, el grupo soñado, ¿viste? Impresionante. Porque no solo como decís vos, son músicos tremendos, sino que son mis amigos. Claro. O sea, son mis amigos con los cuales me voy de vacaciones, para que te des una idea. Sí, ¿no? Sí. Con sí. La familia. Claro. O sea que, lo cual tiene un valor agregado enorme. Ah, enorme, ¿entendés? Enorme. Bueno, componemos todos, hacemos nuestras músicas y bueno, y grabamos acá en mi estudio y bueno. Ajá. Media Naranja se llama. Tu estudio se llama Media Naranja, ¿cierto? Medio Naranja. Medio Naranja, perdón. Medio Naranja. La palabra, toda junta la palabra. Bueno, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, sí, sí. Yo para invitar ya en este sencillo y emotivo acto a nuestra audiencia, sí, vamos a escuchar un par de temas de Comodore, que hemos elegido, en este caso, vamos a recordar también que hay 4 discos grabados, ya son 4, ¿no? Los discos de Comodore. Vamos a escuchar... Sí, decime. Son 4 discos y un EP. Y un EP, mira. Y un EP, que se llama 4, que tiene 4 temas. Claro. Somos 4 nosotros. Y claro, claro. Y hay uno de los temas que elegimos es 4 jefes. Así que son los 4 claro. jefes. Los 4 son jefes. Está muy bueno el tema. Esa es la ironía de los grupos humanos que no pueden ser jefes. Bueno, la ironía es esa, que somos 4 claro. caciques, digamos. Claro, y claro. nos llevamos bien. Claro. Eso es raro. Eso es lo raro, ¿no? Qué fenómeno humano ese, afectivo, ¿no? Un torrente afectivo maravilloso debe haber ahí. Claro, el título tiene que ver con eso. Y claro. Bueno, aquí llega entonces Álvaro Torres y uno de sus grupos preferidos, Comodore, 4 jefes. Y luego vamos a escuchar Número más alto que 2, también Comodore. Thank you. Continuamos en este ciclo llamado Los Creativos, hoy el turno de Álvaro Torres, y escuchábamos también justamente Comodore, de parte de su discografía. Yo quiero recordar algo, Álvaro, vos contigo hicimos aquí en Pilar una producción que viniste con la banda de Diego Torres, con quien también tocas de manera permanente en su banda. Y, Diego Alejandro. Dieguito, me mata Dieguito, si llega a entender de esta confusión, me mata, con Dieguito Alejandro. Sí, yo soy Torres de apellido, no tengo nada que ver con Diego. Claro. Pero se te mezclaron... Se me mezclaron los apellidos. Los apellidos con los nombres. Así es, se me mezclaron los apellidos. tuvimos la oportunidad de verte aquí en vivo, en Estancias del Pilar, una noche fantástica, que recuerdo, bueno, vinieron a presentar Casualidad o Destino, y vino como cambio de Juan Manuel Alfaro, vino Víctor Skorupski en aquella oportunidad. Y después tuvimos otra producción con tu compañera y también exquisita cantante, que es Silvia Aramayo. También tuvimos la oportunidad de verte aquí en Pilar en esos casos. Bueno, ¿cómo es esta fusión musical, además de humana y afectiva y familiar, que tenés con Silvia? Súper positiva. Claro. Respondiendo a tu pregunta. Y al margen de eso, tenemos cada uno nuestro espacio, lo cual es muy bueno para todo. Ajá. Para terminar de llevarnos bien, lo importante es que cada uno tenga su espacio musical y su espacio físico en la casa, ¿no? Claro. Ella hace las producciones, sus discos y de sus shows ella sola, y a veces me pide alguna mano, pero en realidad es todo mérito de ella. Uh-huh. Claro, son dos carreras paralelas, digamos. Son carreras paralelas. Exacto. Ella fue primero pianista y después... siempre cantó, pero profesionalmente cantó después. Ajá. Así que, sí. Uh-huh. Hemos tenido dúos también que han funcionado. Claro. Yo estuve tocando en la banda de ella, que casualmente somos los integrantes de Comodore. Más ella, esa es la banda. Ah, qué bueno. Así que bueno, en esa estancia estamos en este momento. Ella siempre va cambiando de formaciones y de discos. Bueno, sí. Es una persona súper activa, artísticamente hablando. Sí, siempre lo mencionás vos. Y ustedes tienen un hijo, Manuel. Uh-huh. Manuel también es guitarrista y cantante y produce sus propios temas. Ajá. En Spotify tenemos su primer disco, que salió el día de su cumpleaños, que fue ahora el 22 de abril. Uh-huh. Su primer disco. Qué bueno. Así que si lo quieren escuchar, se llama Manu Torres. Manu Torres. Él aparece como eso. Uh-huh. Y bueno, lo van a encontrar ahí en Spotify. Muy bien. ¿Y qué tipo de música hace Manu? Él hace canciones desde la guitarra. Hay una influencia muy grande de Spinetta, porque él lo escuchó eso siempre, más de otros grupos actuales que escucha. Claro, claro. Pero es por ese lado. Él básicamente graba casi todo, menos las baterías que han grabado amigos nuestros. Andrés Pelicán grabó algunos bajos en esa producción. Yo grabé algunos teclados, pero algunos pianos los toca él también. Es un personaje. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aparte, escúchame, con dos musicazos como son la mamá y el papá, digamos que tiene la mesa servida. La mesa él está... Él fue por su... Sí, sí, fue por su camino, acá tiene instrumentos desde que nació, entonces siempre estuvo en contacto con eso. Claro. Y se me hace que se le hizo natural como se me hizo natural a mí. A vos, así es. Digamos, ser músico, ¿no? Ajá, sí, sí, sí, claro. Bueno, vamos a escuchar entonces. Tiene su propio camino, como cada persona, su propio enfoque de la música, pero bueno, en la base... Tal cual. Claro, en la base está muy, muy bien provista. Bueno, vamos a escuchar entonces un par de temas que tenés con Silvia Aramayo, tu compañera. Esto pertenece, son cuatro los registros que tienen ustedes, cuatro discos, ¿no? Silvia, sus discos son cinco, si no me equivoco. Cinco, ajá. En realidad son cuatro LPs y... Y 12 EP. 12 EP, exactamente. O sea que totalizan 5 LPs. Sí, claro. Sí. Perfecto. Es eso mismo. Y lo que vamos a escuchar creo que son dos covers que hicimos de temas que nos gustan. Uh-huh. Uno de Juan Quintero, ¿no es cierto? Que se llama A Pique. Y Temazo, sí. Quintero, que es compositor, Dios mío. Tremendo tema. Claro. Así que volvió. Y el otro es para declarar Miña Saudade. Sí. Un tema que lo hizo esta chica, ay, no me sale el nombre, la hija de Elis Regina. María Rita. Ese tema yo lo conocí por ella. Ajá. Y hicimos una versión propia. Muy bien. Eso es. Se va a escuchar. Qué lindo. Vamos a escuchar entonces a Álvaro Torres con Silvia Aramayo. Escuchá esto, hermoso. Esto también lo tuvimos aquí en Pilar en una producción hace unos años atrás. Así es. Qué cosa que de repente se me ha ido el suelo y está el vacío esperándome. Puede dejar nada firme delante mío. No es que me caiga, se me ha ido el suelo y lo voy a seguir. No te asustes, no te asustes si ves que como respaldo lo tengo al viento y no queda nada bajo mis pies. Me voy a pique nomás y aunque rompa el aire de un tajo, no es que me caiga, es que abajo a buscar el fondo de lo que soy de una buena vez. No me llores, no, ya de venir. Voy a encontrarme con mi suerte, buscando lejos de todo lugar, hasta lejos de mí, de lo más hondo te quiero pedir. Quiero pedir. fiz uma canção pra declarar minha saudade do tempo em que a alegria dominou meu coração. Eu era bem feliz, mas desabou a tempestade, levando um lindo sonho pelas águas da desilusão. Eu fiz uma canção pra declarar minha saudade, usei sinceridade que me dá certeza que você, quando eu fiz o meu cantar, vai se lembrar que deixou do lado esquerdo do meu peito essa dor que tá difícil de curar. Tem certeza que você, onde eu vi meu soluçar em forma de uma canção, vai se lembrar que nosso amor é tão bom e que pra sempre vai durar. Silvia Aramayo, qué voz tan aterciopelada, tan exquisito timbre, qué desplazamiento, qué cantante, qué Silvia Aramayo, Dios mío. Te felicito, Alvarito, ¿eh? Te felicito. Bueno, gracias. Por la elección de vida y porque aparte es una artista fantástica, realmente. Qué lindo. Sí, sí. Bueno, hace un minuto. Exactamente. Hace un minuto, unos minutos atrás, hablábamos de la influencia de Luis Spinetta. Sobre tu hijo, sobre Manu, y vos sobre tenés también. Y sobre vos, sí, y sobre quién no, sí, podríamos decir, ¿no? Sobre... Y digamos que yo creo que es uno de los mejores músicos que dio este país. Sí, señor. Sí, señor. Si no el mejor, pero uh-huh. Bueno, hay muchos. Y él es para mí uno de los más grandes. Uh-huh. Siempre yo empecé a tocar música popular, digamos, yo estudiaba en el conservatorio, pero los primeros temas que empecé a tocar de música popular, digamos, son temas de él. Claro. Yo agarraba y los sacaba con las revistas de acordes, viste, que venían en ese momento, Canta Rock, con eso agarraba los dibujos de la guitarra, pasaba las notas al piano y ahí podía tocar los temas de Spinetta, Sí, lo que sucede con Luis es que conjuga dos aspectos muy importantes. En primer lugar, una creatividad inagotable, es deslumbrante, siempre en una búsqueda tan personal y una superación en cada disco, en sus composiciones, en los arreglos. Conjuga esa obra mayúscula y tan prolífica con una persona, con una calidad humana superlativa también. Esto hablábamos nosotros el otro día con Carlos Francetti, que trabajó con Luis y que le hizo arreglos y se querían mucho, eran muy amigos. Y hablábamos, bueno, de la generosidad de Luis en su planteo, por ejemplo, para armar las bandas. Viste, Luis tenía armaba una banda, grababa un disco, armaba otra, en fin. Y siempre estaba presentando, ofreciéndole un lugar muy importante arriba de su escenario a músicos que no eran conocidos, que muchos de ellos, ¿no es cierto? Y eso era es un factor que demuestra este corazón que tenía Luis, ¿no? Entonces, bueno, sí. Esas dos cosas. Digamos, por una cuestión de época que me tocó vivir a mí, y por la edad que tengo, no llegué a tocar con él, pero siempre fue mi sueño desde que escuché por primera vez a él en vivo. Me acuerdo en Barrancas, que dio un recital. ¡Qué lindo! En Barrancas era el 86, si no me equivoco. Ese fue el primer show que vi de él. ¡Ah, qué lindo! Vos sabés, mirá qué casualidad. ¿Sabés que yo estuve en ese show? Yo estuve. Era Jade, Lito Epumer. Sí, tocó con Jade, El Mono. Es un show que tocó con El Mono en dúo. Ah, ese es otro. Ajá. Que fue en esa época. Sí. Yo vi los dos. Ajá. Me parece que el que fue primero, ya nos van a corregir, pero el primero fue el que tocó en dúo, que hizo temas del disco Kamikaze. Sí. Entre otros temas. Claro. Fue increíble porque lleno de gente y verlo él con su guitarra solo, después con los teclados de Mono Fontana, foto grande. Sí, por supuesto. Así que, bueno, eso fue a partir de ahí. Siempre soñé con tocar con él, pero bueno, estaba el Mono Fontana y estuvo mucho tiempo en ese momento y no se dio. Bueno, así que bueno, alguna zapada tuve con él. Creo que en el cumpleaños de J. Morelli, me acuerdo que apareció él y subió a tocar. Claro, y bueno, claro. Ahí, bueno, ese fue un sueño cumplido de esa noche. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, sí, Luisito. Entonces, aparece esta formación que a mí me encantó y estuve a punto de ir a verlos a Bebop el año pasado. Aparece a 18 minutos con otros tres músicos que son extraordinarios. Luis Cerábolo en la batería, Guille Arrom, que fue guitarrista justamente de Luis en la época en que yo era manager de Luis, aquella formación con El Mono, Javier Malosetti, Jota, y Guille Arrom es un guitarrista pero extraordinario. ¿Cómo ocurre esta juntada, este proyecto, que ya vamos a dar cuenta porque hay discos grabados a 18 minutos, un tributo a Luis Spinetta? No hay discos físicos grabados. Sí hay unos videos. Hay seis videos dando vueltas por YouTube, que próximamente los estamos por editar en Spotify y en las plataformas. hay también un proyecto de hacer discos físicos, pero es como que está cayendo en desuso eso, ¿viste? Sí, es verdad, es verdad. Pero sí, en un principio se habían juntado Luis Erávolo Villarrón, Machi y Andrés Bisaer a hacer el disco a 18 minutos de Spinetta. Ajá. Ese fue el germen de esta banda, de esa agrupación. Era hacer el disco entero y que lo presentaron en la trastienda, tengo entendido. Uh-huh. Después Andrés Bisaer se va de la banda y los chicos me llamaron a mí para uh-huh. hacerlo. Ajá. Y ahí yo estaba como tecladista y cantaba Machi unos temas. Ajá. Y bueno, y había algunos temas instrumentales también. Claro. Y después se abrió un poco a otros temas de otras épocas y a temas inéditos. En ese momento Machi se va de la banda y entró Pato Recico, que es un gran amigo, bajista y cantante. Ajá. Tremendo. Entonces, y ahí me largué más a cantar yo algunos temas de Spinetta, lo cual fue como una revelación que uh-huh. o sea, me encanta hacerlo y claro. Y nunca lo había hecho. Nunca lo había... Ah, qué detalle ese, ¿no? Tenía que hacerlo. Lo primero que canto en vivo, así solista, es con Comodore, un tema de Spinetta, casualmente, uh-huh. que está dentro de los videos de Inercia, que es el último disco que tenemos. Está eso. Sí. Y eso me dio ganas de ponerme a cantar otros temas de Spinetta, ya a 18 minutos, con la formación esta que estás diciendo. Claro. Y bueno, y eso es, creo que es está buenísimo. Es muy lindo. Cantar a Spinetta y tocarlo es espectacular. Sí, aparte con músicos tan calificados para hacerlo, ¿no? Porque también la música de Luis es un berenjenal, entonces... Justamente, perdón que te corte, pero no, los temas que estamos haciendo ahora son inéditos uh-huh. de la carrera de Luis, que tuve la oportunidad de buscarlos, grabaciones que estaban en muy mal estado, uh-huh. Otras que no tanto, y sobre eso armamos los arreglos de esas canciones. Claro. Así que bueno, también otro lindo... Eran temas que él no había puesto en discos. Sí, sí, sí, sí. Y quedaron inéditos y bueno, y los estamos haciendo con esta formación. Qué bueno, qué bueno. Cuántas formaciones tuyas, ¿eh? Cuántas proyectos distintos. Además, no está de más tampoco mencionar que estamos escuchando Argento aquí de fondo. Otra formación de lujo. Argentos. Argentos. Sí, sí. Con el Pipi Piazzolla. Es una banda tremenda. ¿De qué época es esto? Bueno, la banda de la cortina esta. Sí. Que hicieron es el disco 70. Que digamos que ha sido grabado acá en mi estudio. En tu estudio. Este uh-huh. Se mezcló en Estados Unidos, pero. Por Luis Baqué, otro gran técnico argentino que vive en Nueva York. Sí, sí. Pero eso se grabó acá. El baterista en este disco es Carto Brandán. El Carto Brandán. No estaba en la banda. Pero hay más discos en Spotify de Argentos donde sí está Pipi Piazzolla. Claro. Es un lindo grupo ese con Richard Nan, que es en la cabeza de. Muy bien. Interpretativa del grupo. Muy bien. El gran trompetista argentino. Sí, señor. Vecino mío, de paso. Y gran amigo. Bueno, lo que se está escuchando de cortina es el tema 70. 70. Que se llama 70. Así es. Un lujo. Y bueno, un lujo. Ahí está como. No como debut, pero sí como. Yo como pianista y como técnico, digamos. Las dos cosas. Mirá qué bien. Tuve que hacer las dos cosas en ese disco y estoy muy contento con el resultado. Muy bien. Muy bien, muy lindo. Ese proyecto tiene vigencia aún, o sea, está en desarrollo, pero más allá de la pandemia, digo. Justo no. Digamos, una de las cosas que, volviendo al Luis Spinetta, sí, que yo admiraba, es que él no se quedaba con una formación. Ah, no. Él iba probando, iba haciendo cosas. Sí, sí, sí. Es el caso de Richard Mann. Richard Mann no siempre se queda con una con un proyecto. Muy bien. Él va mutando, va cambiando de gente, ahora está haciendo otras cosas. O sea, que en cualquier momento me vuelve a llamar y dice, che, hacemos otro distrito con Argento. Claro. No sé qué iba a pasar. Claro, no, buenísimo. Bueno, vamos a escuchar. Porque deja siempre. Sí, está, bueno, tiene, es inquieto, digamos, es un tipo que está dentro de los márgenes de la búsqueda, ¿no es cierto? Y bueno, es algo que admiro en general. A mí me gusta mucho eso también, sí, sí, sí, me gusta mucho. Vamos a escuchar entonces a 18 minutos, que es esta formación, dos temas de Luis Spinetta, Solo el amor puede sostener y Ixtlán. Sobre Ixtlán quiero hacer un pequeño paréntesis porque Luis era un gran admirador de Carlos Castaneda, el antropólogo peruano que desarrolló... Claro, yo también. Vos también, ¿no? Sí, claro. Claro, elegimos varios temas que tenemos en el repertorio 18, son casualmente tres temas donde habla de la obra de Castaneda. De Castaneda, ¿sí? Claro, Ixtlán. Sí, sí. En este caso que es el Viaje a Ixtlán, es el tercer libro de Carlos Castaneda, que es muy dogmático, muy muy esclarecedor, sí. Y recuerdo, bueno, ahí tiene varias composiciones, ¿no? Luis, Un sitio es un sitio, sí. Que está en... Un sitio es un sitio, Dale gracias, son los temas donde habla de él. Sí, sí, sí. Ixtlán, y otro, y el tema que yo hago con Comodore de Luis, que canto, que es... Con la sombra de tu aliado. Con la sombra de tu aliado, exactamente. Esos son los cinco temas que él habla de Castaneda. Sí, sí. Y bueno, era uno de los temas que compartíamos en los viajes que hacíamos y, bueno, charlábamos sobre Castaneda. Realmente alucinante lo de Castaneda. Asombroso, inédito. Sí, qué privilegio que tuviste vos de estar en esa etapa creativa de Luis. Sí, realmente hermosa. Siempre cuento algunas anécdotas. Cuando, por ejemplo, nos reuníamos en Iberá, en la sala de ensayo, en la casa, sí. y aparecía Luis silbando una melodía, y de repente se hacía un silencio. A ver, ¿cómo era eso? Y se ponía en marcha la cocina, ¿viste? Me acuerdo, por ejemplo, de estar en el departamento de Chofi Faruolo, que quedaba en Belgrano, sí, sobre la calle Soldado de la Independencia, y resulta que nos íbamos a reunir con Luis, pero llegué primero yo. Entonces, Chofi me muestra un riff, y el riff era, lo estaba sacando en ese momento, era el de Fina ropa blanca. Que es un tema de Chofi y de él. Exactamente, un tema compartido. Sí, señor. Y bueno, yo estuve en el momento en el que Chofi le mostró a Luis el riff. Wow. Y Luis dijo, pero qué lindo, cómo le gustó. Le encantó. Ese tema. Y ahí nomás es lo... Es uno de los temas emblemáticos de él. Sí. Mira, si querés, para agrandar tu anécdota, últimamente, digamos, en diciembre tuve que ir ahí a Iberá porque tuve que hacerle el reemplazo al pianista que toca con Dante Spinetta. Entonces tuve que tocar con Dante. Ah, mira. Y fui a Iberá. Claro. Lo cual fue muy emocionante por todo lo que pasa. Hay una cuestión, te diría, mística. Mística, sí, señor. Que los que nosotros nos gustan mucho Spinetta, a mí me pasó, como que sentí como un abrazo, ¿viste? De un ente. Sí, señor. Soy muy poco creyente de esas cosas, pero ese día lo sentí. El primer día que fui a Iberá, y yo tipo está acá todavía. Sí, está ahí, olvidate, está y ahí. La magia y toda la energía positiva que creó en su historia musical se sentía, ¿viste? Sí, señor, sí, sí, sí, lo sé. Como que tuve que hacer un silencio y se lo dije a Dante, ¿viste? Che, loco, tu viejo está acá. Uh-huh. Perdón que te lo diga, pero... Claro. Pero Es así. Uh-huh. Me cayeron las lágrimas. Sí. Fue algo muy muy emocionante que me pasó en diciembre de acá del 19. Uh-huh. Hace poquito. Así que bueno. Qué lindo. Sí, sí, quería compartirlo con vos. Pero qué maravilla, claro. Un placer, Álvaro. Un placer. Uh-huh. Vamos a escuchar entonces a 18 minutos Álvaro Torres y un tributo a Luis Spinetta. Isla todo está tan bien. En torno al viejo muro, más allá del tiempo, blanco de su solo tu canción, venida como piel, traspasará mi vida. Siglos después, cuando los árboles se recamado en cuarzo, más allá de las domas abiertas, musgo desvariado, inesperado cántico, por fin se recorta la forma del templo. Thank you. Muy bien, escuchábamos Solo el amor puede sostener, Eixlan. Alvarito, ¿por qué tardaste tanto en empezar a cantar? ¿Cómo? Pero precioso como cantás. Parece. Sí, ¿viste? Pero hermoso. Casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Viste? Mi mamá cantante. Sí. Después mi pareja cantante también. Sí. Me costaba animar. Ajá. Siempre me costó animar. Pero bueno, lo empecé a hacer y dije, uno de los que más me hizo que me decidiera también fue, me acuerdo del Negro González. Ah, claro. Él me decía siempre, che, cantá, que está bueno. Mirá. Siempre me agitaba para que haga eso. Yo estaba, viste, siempre con él en las jam sessions de Jazzy Pop. De Jazzy Pop, sí, sí, sí, sí, sí, claro. Hasta que cerró el lugar. Claro. Y tocaste mucho con él. Siempre compartía con él, claro, todos los domingos durante, si no me equivoco, 3 años y medio, 4 años. Ajá. Claro. Los últimos, a ver, déjame pensar, no, 5 años. 5 años, ajá. 5 años. Desde que abrió de nuevo en el 2009 hasta el 2013, sí, 4 años para ser exacto. Uh-huh. Y él me decía siempre, porque yo hacía ciertos recursos de improvisar melodías en los temas, silbando también, tocando el piano y silbando, y tocando y cantando, y a él le encantaba eso, y me decía siempre, haz eso que está buenísimo, qué sé yo. Claro. Y bueno, otro tipazo, el negro, Jorge González. Y, sí. En la formación, yo creo que de un músico es importante esas personas, no solamente los profes claro. de música. Claro. No los profes que aparte de tocar con ellos y quedarte música, es también tipos que te enseñaron cosas de la vida. Sí, sí, sí. Súper importante. Sí, sí, muy, muy importante. Muy importante. Muy estimulante, muy enriquecedor, muy inspirador, ¿viste? Y son las personas inolvidables, ¿no es cierto?, que quedan en uno. De una generosidad invaluable. Invaluable. El Negro González, extraordinario. Bueno, también has tocado con músicos, te han convocado, músicos internacionales, como es el caso de Arturo Sandoval, tocaste con muchos músicos muy importantes, con Beto Caletti, que es un compositor, yo lo admiro mucho, Beto es un gran músico. En fin, has sido convocado. El otro día hablábamos con Juan Valentino y me contaba una anécdota que yo te la quiero compartir, porque lo contó en su entrevista aquí en este ciclo. Resulta que él fue a ver a Arturo Sandoval, no sé si al Gran Rex o al Ópera, no recuerdo, y tenía el Gran Rex, claro. Y estaba en el Gallinero, allá arriba, viste, lejos, y escuchaba y dice, oh, qué lindo, cómo toca el pianista, qué bien toca el pianista. Lo que más me gustó del concierto fue el pianista, pero como estaba tan lejos, dice, no me di cuenta que era Álvaro, no lo distinguí a Álvaro. Y después me enteré que era Álvaro Torres, me dice, lo que más me gustó de todo fue el pianista. Así que bueno, eso lo dijo. Era y después, Valentino. Que Valentino es un tipazo también, realmente. Esa me la contó a mí. Claro, y sí. Sí, te lo dijo, me contó que te lo dijo, que cuando te vio. Sí, bueno, increíble. De todos estas participaciones también, todavía nos resta mencionar tu participación con Francisco Fattoruso, con quien también has grabado, con una formación de lujo. De lujo, ¿no? ¿Cómo fue lo de Fattoruso? Y, a ver, él viste que nació en Las Vegas, viste, eventualmente, porque Hugo, el padre de él, estaba ahí en ese momento. Estaba radicado allá, Y después, bueno, eventualmente vuelve a Uruguay a vivir y después se vuelve a ir a Atlanta, donde él tocó con músicos en iglesias, tocaba música gospel, donde a él, uno de los únicos blancos, lo adoraban, ¿viste? Mirá. Después volvió a Uruguay y ahí armó, digamos, esta banda en la que me convocó a mí para tocar, digamos. Ajá. Estuvimos tocando bastante tiempo, más o menos 4 años, que él venía de Argentina a tocar, volvía a Uruguay. Uh-huh. Así que yo iba a grabar, a tocar a Uruguay, y acá en la Argentina él venía. Bueno, estábamos dando vueltas por los dos países. Mirá qué bien. Y grabamos dos discos que están muy buenos, uh-huh, con la modalidad de que se graba en video. Lo que hice yo después con Comodores, que es lo mismo, es tomar en video también la grabación del disco. O sea que lo que se escucha es lo que se ve. Bien, claro. Eso es interesante, uh-huh, como hecho artístico, porque vos estás viendo un show en vivo, sí, y queda grabado. Claro. Está buenísimo. La primera vez que lo hago es con Francisco, y después, bueno, tomo la idea para hacerlo con Argento. Claro. Perdón, con Comodore. Con Comodore. Claro. Y bueno, eso es lo que... Y la música de él me parece genial. Yo soy un gran admirador de Hugo. Sí. Que casualmente hay un tema en el cual toca él el piano y yo toco los teclados. Ajá. Que él lo había invitado para ese tema. Francisco lo invitó a su padre, digamos. Claro. Para mí es de los grandes pianistas, sí, del mundo. Del mundo, Hugo, sí. Hugo para mí es... Por supuesto. Por supuesto. Como cualquier otro. No sé, está... Bill Evans, Stevie Wonder, Chick Corea y Hugo Petrucci. Sí. Sí, no. Están todos, sí, en el mismo plano. Están en el mismo plano, exactamente. Están en el mismo plano. De los músicos que tocan el instrumento que yo intento tocar, ¿no? Claro. Sí, no, tremendos músicos. Está también Nicolás Ibarburu, otro animal. ¿Cómo toca Ibarburu? Dios mío. Después en la batería está Pablito González, uh-huh, de La Rioja, que es el gran baterista hoy día de este país. Me, uh-huh, me encanta cómo toca. Díganlo, pues. Sí. Todos esos músicos están ahí. Bueno, Francisco se volvió a vivir a Los Ángeles, con lo cual quedó la banda no operando. No, claro. En cualquier momento viene y nos convoca para hacer un show, espero. Uh-huh. Tengo muchas ganas. Sí, qué bueno. Hay en el registro discográfico un tributo a Pastorius, ¿no es cierto? Hay un tema, un tema. Que hace que... Y a nuestro entender es el tema, es otro de los que yo admiro mucho. Uh-huh. Spinetta, bueno, Jaco Pastorius para mí, sí, marcó mucho de lo que soy como músico ahora, porque me gusta mucho analizar su obra. Y me tocó hacer, junto con el otro tecladista que está en esa formación, con Francisco Fattoruso, uh-huh, los arreglos para ese tema, o sea, para hacer como un homenaje a ese tema que se llama Tres Vistas de un Secreto, Three Views of the Secret. Sí. Uh-huh. Es un gran tema de Pastorius, que primero lo hizo con Weather Report y después lo hizo en un disco solista de él, un gran disco solista. Uh-huh. Así que bueno, eso es una linda participación que tuve. Hermosa. Y vamos a escucharla entonces. Ahí está, en el disco de Francisco Fattoruso, justamente Álvaro Torres. Thank you. Bueno, qué discazo este de Francisco Fattoruso, Álvaro. Tremendo. Qué tremendo. Disco. Aparte, es lo que te decía, está grabado en vivo con gente en el estudio. Uh-huh. Es un show grabado en vivo. Sí. Genial. Sí, qué bueno. Aparte, está. Ay, aparte, el técnico es Mariano López, ¿viste? Claro, Fosforito. Mi querido amigo Fosforito. Claro, claro. Sí, el plantel nuestro de... Estábamos allá. En Uruguay. En Uruguay. Claro, lo grabamos allá en Vivache Studio en Uruguay, que queda enfrente de la Plaza Independencia. Sí, sí, sí, sí. En el centro, sí. El centro de Montevideo. En el edificio famoso, ¿cómo es que se llama? Bueno, ya me sale el nombre del edificio este famoso... Uh-huh. Uruguayo. ¿Y Marianito estaba allá o lo llamaron para que masterice? Lo contrataron para esto. Claro. Lo contrataron para esto. Claro. Increíble. Sí. Y las anécdotas que nos contó Spinetta, digamos, en el hotel, pues. Sí. Y era sí. Desayunar allá en el hotel y tener a Mariano López contándonos cosas de Spinetta. Fue maravilloso. Sí, Después, ahora vamos, van a escuchar, tengo entendido, otro tema de Francisco, sí. Donde está Hugo también tocando. Claro, está claro. Está Hugo tocando, Hugo Fattoruso, y un guitarrista tremendo que es Leonardo Amoedo. Ah, Amoedo, claro. Que tiene un dueto ahí conmigo en el medio del tema. Bueno. Todos estos materiales, los que escuchamos hasta ahora, todos, sí. Menos los de Argento, están en video, así que qué bueno. Si quieran escucharlo y verlo, se meten en YouTube con sí. El nombre de los temas y están todos ahí para ver. Para ver, sí. Parte de escuchar. Uh-huh. Qué linda experiencia, bueno, ¿no? Qué buena experiencia. Aparte, grabar tocando en directo, ¿no es cierto? Así de una. Sí, eso es. Es fantástico, es fantástico. Sí, sí. Es como bien decís, un show en vivo, pero solo que es en estudio. Claro. Exactamente, claro. Exactamente. Vos sabés que yo tengo una anécdota con Marianito que te la tengo que contar, siempre la cuento. El otro día se la contaba a Carlitos Francetti, no me acuerdo. Siempre que hablamos de Pensí, sí, con Carlos Francetti. Resulta que sí. Nosotros con Mariano... nos gustaba mucho la música grabar en vivo, ¿no? Entonces, yo le propuse a Marianito, le dije, mira, vamos a ver cómo suena esto en vivo, hacemos una. Porque Luis no quería grabar en vivo, era muy reticente, ¿viste? Decía, no, el estudio es mejor, ¿viste? Qué sé yo. Y dijo, pero escúchame, vamos a grabar para ver cómo queda, que si realmente. Bueno, María, con Mariano no puede salir nada mal porque es un genio. Entonces me dice, bueno, lo agarramos a la vieja, conspiramos con la vieja Aníbal Barrios, y dijimos, bueno, vamos a hacer una doble microfonización para el sonido de aire, el sonido del registro, y yo me acuerdo que llevaba una DEC, Álvaro llevaba una DEC, y le poníamos una buena cinta y empezamos a grabar todos los conciertos. Y vos sabés que empezaron a sonar cada vez mejor los conciertos. Fue una cosa impresionante, incluso le abríamos un ambiental para que se escucharan bien los aplausos. Eran discos en vivo, tremendos, porque viste cómo es, por más que estés presentando un mismo material, de un concierto al otro difiere el público, difiere la emocionalidad, los silencios, viste. Sí. Y bueno. ¿Y ese material está disponible o no? No, no, no está disponible. No, no, no. Interesante. Sí, bueno, no. Yo no sé si... cuando tengas algo. Vos sabés que a mí me pasó algo muy, muy feo con ese material, porque resulta que yo tenía los masters y habíamos quedado con Alvarito de, mezclarlos, en fin, darles. Y resulta que yo trabajaba en una radio que entraron en Pinamar, que entraron a robar. Y yo tenía un mueble con todos los discos, el material mío, los cassettes, en fin. Y se llevaron, lograron abrir el mueble y se llevaron todo. Entre ellos, unas 200, 300 placas inglesas que tenía yo de rock sinfónico, en fin, una acumulación de materiales, viste, que a lo largo de los años son irreemplazables, y se los llevaron. Así que tristemente no hay. Pero tendría que hablar con Mariano a ver si algo debe haber quedado. Sí. Yo estoy seguro de eso. Así que bueno, finalmente nosotros se lo mostramos a Luis volviendo de Mendoza, de un concierto que hicimos un 30 de diciembre, un día antes del fin de año, en Teatro de Mendoza, que creo que se llamaba Gran Rex el teatro. Y resulta que había sido un concierto fantástico porque el público se había portado muy bien, unos silencios emocionales así, alucinantes, ¿viste? Un concierto brillante y un público hermoso, ¿viste? Y entonces cuando volvíamos, vos sabés que teníamos pasaje de avión con Luis para volver en avión, pero decidimos volver en el micro, porque Luis tenía esas cosas, ¿viste? Decía, no, vamos con la monada que ya termina el año, nos volvemos en el micro, listo, ¿viste? Y nos volvimos en el micro. Y cuando estábamos volviendo, le digo a Marianito, bueno, este es el momento de mostrárselo, ¿viste? Y había quedado fantástica la grabación. Y Marianito la pone y de repente empieza a escuchar Luis, ¿viste? Y dice, ¿y esto? ¿Qué es? Pero qué bien que suena, ¿viste? Qué bien. Así que le encantó. Nos pusimos felices nosotros, ¿viste? De haber podido hacerlo bien, el laburo. Claro. Y que él no lo... Bueno, digamos que de esa época está el disco Exacta. Eso fue lo que dio origen, ese entusiasmo dio origen a Exactas, que luego se ocupó Gustavo Gaubri de producir y todo eso, ¿no? Claro, claro. Pero viene de esa mano. Así que en honor a otro creativo gigante, un genio y una gran persona que es Mariano López, ¿no? Sí. Bueno. Sí, recordamos el técnico en la grabación anterior que escucharon de Francisco Fattoruso. Así es. Y ahora vamos a escuchar otro tema de Francisco Fattoruso. Otro tema de una grabación anterior, que son dos temas, donde está Hugo en el piano, yo estoy en los teclados y está Leonardo Amuedo en la guitarra, otro gran músico uruguayo que nos representa en el mundo, digamos. Así es. Vamos a escucharlo entonces, ahí llega. Dale. Nuevamente Álvaro Torres en el disco de Francisco Fattoruso. Thank you. Bueno, qué disco tan lindo es este de Francisco Fattoruso. Sí, sí, sí. Qué lindo disco. Está re bueno. Muy está lindo. Re bueno, está re bueno. Muy, todo. Muy, muy lindo. Oh, un capítulo de tus participaciones que me resulta destacable, pues, primero por el afecto y la admiración y bueno, lo divertido que me resulta Gillespie, es que vos tocás en la banda de Gillespie. Estamos hablando de Marcelo Rodríguez, y, sí. Y lo has hecho durante mucho tiempo. Sí, señor, exactamente. A partir del 2007 creo que fue la primera vez que toqué con él. Uh-huh. Y hubo algunas idas y venidas que tienen que ver con otro capítulo que es mi participación en algunos cruceros que estuve laburando. Ah, mira. Pero siempre volvía a tocar con él. Y actualmente, bueno, no estamos tocando por la pandemia, pero bueno, hicimos shows todos los miércoles el año pasado. Ajá. en Big Up, siempre tocando con Seba Peiseré, con sí. Rafa Franceschelli, un bajista tremendo. Sí, sí, sí. Con él en la trompeta y la guitarra. Ajá. Con Marcelo. Aparte, es increíble lo que pasa en el show, es hermoso. Es buenísimo. Cuando se pone a hablar, sí. es un personaje muy gracioso, muy inteligente, ¿viste? Sí. Sí, muy inteligente. Y una gran persona, ¿viste? Yo sí. quiero mucho a Marcelo. Yo también. También está Alejandro Chabrando, también está en el saxo, que es otro gran saxofonista argentino. Uh-huh. Sí, con él, ahora está por salir un disco de esa formación tocando en vivo. Mirá qué lindo. De ese show. Está por salir ahora, en estos días. Ah, mirá qué bien. Mirá qué bien. Y que tenemos una premisa. Mira qué bueno. ¿Y lo van a subir a Spotify? ¿Cómo va a ser el tema? ¿Tenés ideas? Yo creo que sí. No sé si Marcelo quería hacer lo físico también. Uh-huh. Y que puede que salga físico. Uh-huh. Claro, puede que salga físico sí. también, claro. Son unos sí, cuantos sí. discos que tiene Gillespie ya, ¿eh? Él tiene un montón, sí. En ninguno toco, casualmente, porque... Uh-huh. Justo se dio que los editaba cuando yo estaba de viaje o no estaba tocando con él. Pero ese va a ser el primero, digamos. Qué bueno. Uh-huh. Es muy creativo, Gillespie, es muy creativo. Así como lo es de tan inteligente y de tan humorista, sutil, también lo es en la música. Es un musicazo, Gillespie. Sí. Yo considero que el arte del humor es como la música, tiene que estar bien hecho por gente inteligente. O sea, es un acto de inteligencia es el buen humor para mí. Tal cual. Manera de ver, tal ¿no? cual, absolutamente. Sí. Absolutamente. Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema de Argentos que nos quedó pendiente y en este caso es la formación que lidera Richard Nant, en la que también participás, ¿no es cierto? Y este sí, tema se llama... Sí, Pipi Piazzolla. Ajá. Está Pipi Piazzolla y está Matías Méndez en el bajo, que es el autor de la canción. Uh-huh. Para mí es de los grandes bajistas argentinos, casualmente el último bajista que tocó con Luis, de Spinetta. Ajá, sí, claro. Claro, Matías Méndez, sí. Sí, y bueno, en Los Vientos está Pablo Rodríguez, está... Gustavo Musso. Uh-huh. Y está Richard Nant en la trompeta. Muy bien. Gran disco. Buenísimo. Mate y clave, un tema de Matías Méndez, Álvaro Torres, en este especial de Los Creativos. Thank you. Qué lindo tema, Mate y Clave, del gran compositor y bajista Matías Méndez, Qué discazos estos, Alvarito, qué placer escuchar todo este material. Vos sabés que por eso nosotros no nos planteamos en este ciclo un condicionamiento de tiempo. O sea, vamos recorriendo la obra, aquellos aspectos más relevantes, bueno, como es tu caso, y estamos ya sobre el final. Hemos reservado un tema de tuyo que está en el disco de Diego Alejandro, en Correcto. Casualidad o Destino, y bueno, una experiencia también muy permanente la tuya con Diego, ¿no es cierto? Son muchos años. Otro de los grandes bateristas argentinos. Así es. Por suerte pude siempre tocar con grandes bateristas y grandes bajistas. Uh-huh. Claro. Eso es algo que no me arrepiento nunca, siempre me pasó, y Diego es uno de los grandes. Uh-huh. ¿Viste? Y, sin duda. Porque aparte es un músico, compone, hace sus temas, arma los discos, está buenísimo. Sí. Le hace y me encanta participar con él. Este tema lo elegí no solamente porque es mío, sino porque ahí toca Guido Martínez, que uh-huh. otro es grande. Un bajista monstruoso, sí. Que hace un solo al principio, el primer solo lo hace él, que me parece bárbaro. Uh-huh. Y bueno, y está Trulli Alfaro, otro saxofonista. Muy bueno. Está viviendo en Florida, en Miami. Uh-huh. Así que lo extraño mucho. Y bueno, es una gran época esa de ese grupo, me encanta. A mí también, es uno de los discos más más lindos de Dieguito Alejandro. Un gran melodista, Diego, también, ¿no? Un gran compositor con una riqueza melódica, bueno, y rodeado de ustedes, ¿no es cierto? Que ahí, bueno, tal cual. Claro, tal y Guido, cual. Guido, que está siempre muy, muy pendiente, muy simbiótico con Diego, bueno, tiene una cocina hermosa. Álvaro, para mí es un gran placer tenerte en este ciclo. Realmente disfruto muchísimo cuando tocas en vivo. El año pasado nos vimos varias veces, estaba muy buena la agenda, ¿no es cierto? Y bueno, esperemos que pase pronto todo este capítulo de la pandemia. Y bueno, en algún momento va a terminar. Sí. Mientras tanto, bueno, sigamos haciendo cosas de esta manera, que es la que podemos hacerlas. Y ya veremos entonces cuando podamos volver a encontrarnos y darte aquel abrazo, querido. Claro, aquel abrazo, como dicen los brasileños, a mí me gusta decirlo así, Alvarito. Bueno, quiero que le mandes un saludo a Silvia, y a Manu, a tu familia, y por supuesto, en breve nos encontraremos nuevamente. Bueno, así será, gracias. Gracias a vos, Álvaro. Un placer, estuvo todo buenísimo. Me alegro. Vale. Talentosísimo, sí, talentosísimo, Álvaro Torres. En los controles técnicos, el señor Nazareno Jacobsen. Me llamo Rodolfo Vega. Este ciclo se llama Los Creativos y hoy tuvimos el capítulo de Álvaro Torres. Esta es la 105.9 FM Estudio 2. Muchas gracias por habernos sintonizado.